Rock Out, Hey Baby. San Lorenzo ganaba la Copa Mercosur en aquel año 2001 y, bueno, ahí estaba Gwen Stefani rompiendo las listas con esta canción. Viajaremos para terminar con esta primera hora de Clásicos por Deporte hasta el 84 de nuevo. Ferrocarril Oeste, un pequeño equipo de un pequeño barrio de Buenos Aires, de la periferia de Buenos Aires, se coronaba campeón en Argentina y Dennis Williams hacía Let's Hit It for the Boy. Clásicos por Deporte.